El paso de la vida secundaria a la vida universitaria es un cambio cada vez más difícil de superar por distintos motivos, comenzando por el hecho mismo del paso sin transición de un espacio contenedor, comunitario y mucho más personalizado, como lo es la escuela secundaria, a uno de cierta soledad, individualismo, mayor exigencia, que es la universidad. En la universidad, el estudiante tiene que empezar a decidir sobre el futuro y sobre la vida, y lejos de casa. ¿Cómo imagino que será mi futuro? ¿Cómo me gustaría vivir los próximos años? ¿Qué proyectos tengo en mente? ¿Mis proyectos incluyen estudiar una carrera universitaria? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué cosas son las que me gustan hacer? ¿Qué cosas son las que más me interesan? ¿Qué es importante para mí? ¿En qué lugares me veo trabajando? ¿Con quiénes? ¿Haciendo qué cosas? ¿Cómo relaciono lo que me interesa con lo que estudio? En la práctica, todo el problema preuniversitario se centra en la elección de la carrera, que no es un problema menor. ¿La principal causa de deserción en la universidad es una mala elección? Alejandro Litmanovich realizó una investigación sobre deserción en la educación superior y orientación vocacional. Primero hay que aclarar que las mayores deserciones se dan generalmente en primero o segundo año. Ahí se da el mayor porcentaje de deserción y, como es un fenómeno complejo, se puede deber a distintas causas. Una de las causas es una elección intuitiva en la cual luego el estudiante se da cuenta de que lo que eligió no era lo que esperaba y, como le llegó el momento de elegir, por la presión de elegir, terminó eligiendo alguna carrera y después, durante el transcurso de la cursada, se da cuenta de que no es la carrera que esperaba. Eso por un lado. Y por otro lado, también existe un fenómeno que ahora se llama de las nuevas sintomatologías vocacionales, que va a tener que ver con un grado de desmotivación en general respecto al futuro. Que eso, además de hacer que la persona deserte, quizás haga también que directamente no siga estudiando. No siga estando dentro de la educación superior. Alejandro Litmanovich, docente del seminario de pregrado de orientación vocacional de la carrera de psicología de la UNR. Otra cosa que ocurre también es, sobre todo en gente que viene de otro lado de Rosario alrededores, es que sienten la presión de que, en el caso de que no trabajen, que los padres les pagan todo. Como que sienten que tienen que devolver a los padres con buenas notas. Hay muchos casos en los que esto termina a veces en mentira. Hay personas que mienten por la vergüenza que les da, la culpabilización que puede haber del seno familiar, en el sentido de decirle, bueno, como estamos haciendo un esfuerzo bárbaro y vos no nos estás rindiendo. Y esas situaciones son complicadas porque tarde o temprano esas mentiras terminan aflorando. Pero es la misma familia que fomentó de alguna manera esa mentira, en el sentido de que cuando la persona contó alguna vez la verdad, fue muy castigada. Y muchas veces en la familia esto no es tan entendido. Cosas que debes saber antes de ir a la universidad. La mayor parte de la educación es adquirida fuera de las aulas. No importa todo lo que prometiste en el colegio. Vas a ir a todas las fiestas de la universidad, aunque sean la noche anterior al final. Siempre vas a prometer que el próximo semestre habrá más estudio y menos fiesta, pero siempre, siempre ocurre lo contrario. ¿Por qué se le dice carrera a la formación universitaria? ¿Corremos detrás de un título? ¿Un estudiante es exitoso solo cuando termina su carrera? Eso es un error, porque en realidad toda experiencia vivida y que haya aportado conocimiento y también relaciones son experiencias que a la persona le sirven. El problema es si subjetivamente es vivida como un fracaso el haber saltado de una carrera a otra. Cosas que debes saber antes de ir a la universidad. Vas a cambiar completamente y no te vas a dar cuenta. Si no haces nada de todo esto durante la universidad, es muy probable que no vuelvas a tener la oportunidad. A menos que entres de nuevo a la universidad.